el hombre que se juega con la vida, digo que sufrió una equivocación. Es lo mismo que la mujer creída, que allí la está esperando, es un cajón. Es lo mismo que la mujer creída, que allí la está esperando, es un cajón. Que ser amable y ser amigo, pa' que de esa manera a nadie diga. Esperando que llegue el momento triste, por eso es que yo no me afano tanto, esperando que llegue el momento triste. Por eso es que yo no me afano tanto, esperando que...